Buenas tardes, mi nombre es Minerva Marcelina Félix de Peguero. Soy estudiante del Instituto Tecnológico El ITLA y estoy cursando el diplomado titulado Docente Tecnológico. En esta tarde le voy a hablar por qué es posible la revolución educativa sin integración de la tecnología en las aulas. Yo creo que es imposible tener una revolución educativa innovadora en estos tiempos sin implementar la tecnología en las aulas, ya que la tecnología ayuda a nuestros estudiantes a que sean estudiantes con más oportunidad de investigación, ya que pueden buscar en cualquiera de las páginas del internet y así compartir con sus demás compañeros las respuestas, hacer debates, y así pueden aprender los temas que le impartimos a los maestros de una manera más amplia y adquieren más conocimiento y pueden ser productivos para la sociedad. Hay tres tipos de herramientas. La primera es la actualización digital de los alumnos, la segunda es la productividad y la tercera la innovación de práctica docente. Con esas tres herramientas tendremos estudiantes, individuos de mejor provecho para nuestra sociedad. Dios le bendiga a todos. ¿Tú tienes la computadora, si por si acaso?